el trío alicantino Polárticos nos trae a ritmo de pop sintetizador la historia de una chica que tras pasar una mala etapa y tocar fondo se da cuenta que puede resurgir con mucha más fuerza. La Luz Mandarina fue una banda de Santa Cruz en Bolivia, activa desde el año 2013 hasta el 2022, cuando decidieron pausar el proyecto. Los Reyes del Lugar está contenida en su trabajo Paliza, del año 2016. Ayudar. Aunque son de Santa Fe, mi primer año sabático se constituye en los mejores promotores del turismo para la ciudad de Córdoba, cuyo nombre lleva este tema estrenado este mismo mes de agosto. Escucha su evolución tras 7 años de incesante actividad. Oh, mi amor, vámonos los dos. Lejos, lejos de todo este dolor. Córdoba no está tan lejos de acá. Aire de montañas para respirar. Yo te prometo dejar el pasado atrás, atrás, atrás. Si lo importante somos nosotros y la realidad que construimos. ¿Un rapidín? Sí, mejor que sea rápido, porque pronto estará de regreso la Sonora Chacaitera con José Eduardo García por Desca Radio. La plataforma cultural La Pared Caracas es una vitrina donde converge el arte en todas sus formas. Ven y encontrarás galería, diseño, música y tienda en un solo lugar, la avenida principal del Pedregal.

La Hora de los Traficantes se grabó con la colaboración de Dani Flaco en la voz en 2020 y fue el segundo sencillo del Temblor de las Quimeras, obra de Jorge Navarro y La Revolución Sonríe, que consta de 5 muy buenas canciones y que sucede a Las Alegrías del Naufragio del año 2019. El dúo mexicano Comunión nos invita a exorcizar los fantasmas del pasado con buena música desde su debut en 2016. Así que escuchemos Soltando Fantasmas de Comunión. Dejar de creer que algún día.